bendecida por Dios voy a estar, que al cielo voy, el paraíso encontrar, y bendecida por Dios voy a estar, y bendecida por Dios voy a volando por la inmensidad.